igual y diferente, una mirada distinta. Doctor Deseo. Bueno, ya la tenemos con nosotros, Alberto o Antonio, lo dejamos así como en blanco incógnita. Es... Caixo. ¿Qué tal estás, bien, Antonio? Bien, aquí estamos. Bien, Antonio nos viene a hablar un poquito de cuál va a ser los contenidos y un poquito más que estaremos ahí conversando, de la gallina vasca, ¿no, Alberto? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, me habíais comentado para hablar un poco de la gallina vasca, del proyecto, del último número, y bueno, pues aquí encantados de darnos un poco más a conocer. Sí, ¿cuánta gente sois en la gallina vasca? Pues bueno, teniendo en cuenta que, claro, en general la gente hace pues un chiste y tal, pues para llenar 16 páginas, pues imagínate, somos 30 y tantos ahora mismo. Hay gente que hace más, que hace menos, pero en total 30 personas. Sí. Claro, imagino que no os juntaréis nunca, ¿no? Pues raramente, cuando hacemos alguna cena, algún evento social, pero si no, no. Igual hay un núcleo más, la gente que maqueta, que distribuye, que igual están más en contacto, o gente que se quiere implicar más, pero bueno, luego hay unos círculos periféricos que aparecen cuando hay bocadillos gratis y esas cosas. Sí, y luego se ordenará todo en un caos en algún sitio y aparece la revista, ¿no? Siempre hay una mente ordenada que es la que tiene que poner un poco en orden todo, sí. Sí, ¿qué nos traes en este número de... De febrero, marzo, de marzo, perdón. Pues bueno, el número este empieza, tiene en portada, ya nos han pillado, tiene en portada de la liberación de Otegi, la salida de Otegi de la cárcel, y bueno, pues en este caso, igual ya habéis visto la portada, pues es, en realidad es Nelson Mandela quien está saliendo de la cárcel de Logroño, puño en alto, con la chapa de Euskal Presoa, que Euskal Herria, y salen dos policías en la puerta diciendo, pero este no era blanco, sí, pero creo que lo hemos tenido demasiado dentro y se nos ha quemado. Y un poco, bueno, eso es un poco la línea de la gallina vasca, ¿no? Es un poco jugando con la actualidad y, pues, con la crítica, pues hacer humor. Sí, hombre, últimamente la realidad os lo pondrá a huevo, ¿no? Sí, estos últimos años la verdad es que... Bueno, tenemos que decir que empezó la gallina vasca cuando Patxi López entró como lendakari. La habéis ascendido un poquito. Entonces, bueno, la verdad es que ha habido tema desde entonces, no nos hemos podido quejar. Bien, ¿qué más podemos ver en este número de marzo? Bueno, tenemos un poco las secciones habituales, que para quien no conozca, pues un poco hay pues noticias jugando un poco entre la realidad y la ficción, como Julio Iglesias actuará 64 días seguidos en la explanada del Cursal Donostiarra, dentro de la capital cultural. Luego tenemos, bueno, secciones más fijas, como puede ser Facha Universal, que es un facha a quien le dejamos que un poco cuente sus ideas para ponerse a sí mismo en evidencia. Luego tenemos a Sabinido, que es un militante del PNV de toda la vida, que tres cuartos de lo mismo. Es una sección bastante apreciada porque, bueno, es en euskera vizcaíno... bastante... cerrado. Sí, por decirlo así. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. Luego, bueno, hay bastante chiste, humor gráfico, el clásico, pues lo que podría ser el roto, bueno, en todas sus variantes, pues ese tipo de humor. Luego, pues más una viñeta, tres viñetas, puede haber una página entera del mismo autor. Eso sería el apartado gráfico. Luego, a nivel escrito, pues también tenemos noticias curiosas. En este número, por ejemplo, pues 1 millón de euros por la foto de una patata, un hombre practicó sexo con un delfín durante un año, el dinero sí da la felicidad según un estudio oficial británico, cosa que no se habría dicho. Son las autoridades británicas, yo me lo creo. Sí, y bueno, luego siguiendo un poco con las secciones, tenemos una entrevista, en este caso a un grupo de chicas de punk rock de Granada, Acabadas, que luego igual escuchamos alguna canción suya. Tenemos una sección, digamos, de crítica religiosa titulada El Confesionario, en la que normalmente pues se habla sobre la religión, no poniéndoles bien precisamente. Y un poco, bueno, las típicas secciones de un medio impreso, pues reseñas, cartas a la directora... grandes frases, también solemos tener en la última página la típica frase que como dices tú, siempre nos regalan abundantemente nuestros dirigentes, o bien sea económicos, políticos o mediáticos. Y bueno, nunca falta una frase interesante y graciosa para la contraportada. ¿Qué frase nos regalas en este número? Bueno, en este número hemos metido una frase del Consejo Federal del PSOE que hubo justo antes de, no sé, hace cuando estaban diciendo con el tema de las negociaciones, con quién iban a negociar, si con uno o con otro. Entonces, pues un sector no afín a Pedro Sánchez filtró unas grabaciones a una conocida emisora. Y bueno, pues ahí la verdad es que había para dar y tomar. Y en concreto hemos incluido una frase del secretario general del PSOE de Extremadura, también presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que decía allí a micrófono cerrado, en teoría, pues sobre el tema este de con quién negociar, decía: si nosotros no dejamos claro que el PSOE nada tiene que ver con el independentismo, ni por activa ni por pasiva, a nosotros en Extremadura nos matan. Bueno, era un poco cuando estaban negociando a ver si se juntaban con los nacionalistas o no, ¿no? Y bueno, pues, y un poco esto en 16 páginas repartido, pues es un poco la gallina vasca una vez al mes. Sí, es bastante importancia el humor gráfico, ¿no? Han pasado bastantes y muy buenos dibujantes por la gallina vasca. Sí, bueno, en la gallina vasca tenemos, como dices tú, tenemos dibujantes bastante buenos, y luego también hay gente que está empezando, que igual al principio no son tan buenos, pero bueno, también queremos que puedan, no sé, que puedan publicar, y luego pues poco a poco, pues si quieren seguir haciéndolo, pues ya irán mejorando. Sí que es cierto que hay algunos que son bastante buenos, sí. Recientemente, si no me equivoco, como primicia, os han nominado dentro de los 5 premiables en el Salón del Cómic de Barcelona, ¿no? Como al mejor fanzine. Sí, esta semana nos llamaron desde la organización del Salón del Cómic de Barcelona, preguntaron por Mila y Esther, nuestras insignes directoras, y nos comentaron eso, que pues que nos pagaban el viaje a una persona porque estábamos nominadas para mejor fanzine, en premio al mejor fanzine de todo el estado, y junto con otras 4 publicaciones. Por cierto, una es también de Baracaldo, que se llama Zócalo. Y bueno, pues como anécdota, pues nos decían: solo os podemos pagar el alojamiento para una noche, para una persona. Entre 30 es un poco complicado, ¿no? Sí, para los 30 un poco complicado. Y dijimos, bueno, igual, dice, pero bueno, normalmente la gente que viene de fanzines suelen alojarse con amigos y nos piden el dinero en metálico y ya ellos se buscan la vida y tal. Digo, bueno, ¿y cuánto dais para una noche? Dice, no, para una persona 160 euros, digo. Bueno, pues sí, con eso creo que vamos a ir unos cuantos. Sí, antes, previamente, este premio fue que, si no me equivoco, recibió también el fanzine Temeo, ¿no? Bueno, el Temeo lo ha ganado en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones, ya. Creo que una vez que lo ganas, durante los 5 años siguientes no te puedes presentar. Si no, habría ganado un montón de años. Pero por ahora ha ganado en 2 ocasiones. También hay otras publicaciones así majas, diríamos, como el Cretino, Paté de Marrano, con las que nos identificamos bastante. Ha sido un humor ácido, corrosivo, que también han ganado. Y bueno, pues, hombre, la verdad es que los fanzines no son algo competitivo, sino más bien es colaborativo, como he dicho, porque nosotros, por ejemplo, somos 30 personas y, por ejemplo, de esos 5 fanzines que estamos en la final, compartimos dibujantes con 3. Entonces, bueno, pues realmente yo diría que esto de los fanzines pues se hace pues un poco para, con otras motivaciones que no competir, ¿no? Pero bueno, pues realmente sí que te da una mayor difusión si te dan ese premio, y bueno, pues ahí vamos a estar, pero vamos, que nosotros en principio tenemos otros intereses. Sí, ¿habéis soñado con ganar el premio? Hemos soñado con estar nominados. No, tanto como ganar no hemos llegado a soñarlo. Pero bueno, ya has cumplido el sueño ese, pues ya algo es algo. Costará un montón, ¿no?, sacar mensualmente una publicación como la vuestra. Tanto a nivel económico como de infraestructura, porque si sois 30 además, tiene que ser un jaleo organizar todo eso. Sí, yo en mi casa pago más de teléfono que el resto. De hecho, bueno, sí. Antes, sí. Bueno, digamos que, bueno, la gallina vasca durante los 4 primeros años fue quincenal. Y eso sí, realmente era mucho esfuerzo. Porque, bueno, era muchísimo trabajo, y por eso ahora hacemos, hombre, el trabajo, si fuera tu trabajo, no sería tanto, pero si aparte de esto tienes que hacer tu trabajo, ya es otra cosa. Entonces, bueno, ahora lo hacemos mensualmente y ya, bueno, es más llevable. Pero sí que es trabajo, pues tanto pues la coordinación de toda la gente que lo hace, como pensar lo que tú quieres hacer, como la distribución, la financiación, porque efectivamente pues cuesta cuadrar las cuentas, pagar la imprenta y tal. Entonces, bueno, al final entre todo sí que es un poco de trabajo, sí. Pero compensa, compensa. Yo que sí. Sí. Sí, no. Sobre todo si no pagas Hacienda. Bueno, esto lo puedes borrar. Y bueno, pues si te parece bien, igual quizás podemos quedar todos los meses para hacer la presentación del número. Bueno, pues nosotros estaríamos encantados de pues contaros un poco pues nuestra visión de lo que va a salir publicado en ese mes, de lo que ha sucedido en realidad, que es lo que reflejamos en las páginas, y intentar de poner una nota de color aquí a esta realidad tan sombría. Buah. A veces. Y si hacemos un poco de trabajo de medium, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué va a pasar el mes que viene? El mes que viene es el mes de marzo. No. Abril. Abril. Pues ya habrá tiempo. No me atrevo. Va, Semana Santa por medio, puede pasar. Habrá muchas procesiones. Sí, bueno, como os hemos comentado antes, en este número hemos publicado una especie de crónica de un concierto de un grupo de chicas de Granada. Son cuatro chicas y un chico que tocan punk, rock and roll, a veces tienen algún tema de blues, un poco una influencia también de rockabilly. Y bueno, pues aprovechando que veníamos, hemos traído el primer CD de este grupo para que se conozca también un poco y veáis un poco nuestra línea musical, por donde puede ir, por ejemplo. Genial. ¿Nos presentarías la canción? Pues, ¿qué canción vamos a escuchar? A ver. Bueno, es una canción que habla sobre la policía. Interesante. Y hasta ahí puedo leer. Madero, ¿tienes miedo? Agárrate al fusil. ¿Qué no tienes, no? ¿Un trabajo digno? ¿Qué no tienes, no? Nada mejor que hacer. ¿Qué no tienes, no? ¿Agallas para ser libre? ¿Qué no tienes, no? Por lo que luchar, no tienes, no. Nada más que una pistola y una ley que te amparará. Defender la capa y espada a esa ley que señala y castiga, que no habrá culpable se encontre el rey. ¡Al copsar basta! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Veo tu cara por todas partes. Madero, madera, queremos un mechero. ¿Y qué más? Y también quiero un seno. Madero, madera, voy a encontrarte. Veo tu cara por todas partes. Madero, madera, queremos un mechero. ¿Y qué más? Y también quiero un seno. Alberto, Policía Nacional, se ha levantado con ganas de jugar. Hay desalojo en Joaquín Costa. ¡Vamos deprisa, pero antes unas lonchas! Sargento Pedro, de la Guardia Costera, en el estrecho ha divisado una patera. ¡Mi coronel, hay que ponerle solución! ¡A su país! ¡Señor, sí, señor! Doña Antonia, Tenienta Coronel, espera ansiosa en la comisaría. Me comentan que traen dos detenidos. ¡Pues habrá que darle su merecido! No importa el rango, sois todos basura. Paisano secreta, da igual, sois la misma mierda. Antidisturbios, visita una biblioteca. Esta noche servimos tu cerebro en bandeja. Nada más que una pistola y una ley que te ampara. esconder la capa y espada. A esa ley que señala castiga, que nombra culpables en nombre de rey. ¡Navajas arriba! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, pues estas eran acabadas desde Granada con el disco Vagina Dentata y el tema Madero, que se nos había comentado. Efectivamente. Que antes. Por cierto, van a actuar por aquí en el Nesca Rock, creo que es en abril, en Repélega, 8 de abril. Muy bien. Pues nada, hemos pasado un poquito la mañana con Antonio Alberto, la Ina Vasca. Sí. Y vamos. Nos vamos a seguir viendo, bueno, sí, mensualmente. Encantados de venir una vez al mes y os vamos comentando pues lo que ha pasado ese mes. Vale, muchas gracias. Es que ricasco, Suri. Once upon a time, an engineer had a monkey, and everywhere he'd go, he'd take the little monkey along, and so the monkey would watch everything the engineer would do. So one day the engineer had to go get him something to eat, and so the monkey got tired of waiting, so he thought he'd try out the throttle, and down the road he went. Once upon a time there was an engineer, drove a locomotive both far and near, accompanied by a monkey that sat on the stool, watching everything that the engineer moved. One day the engineer wanted a bite to eat, he left the monkey sitting on the driver's seat. The monkey pulled the throttle, locomotive jumped the gun and made 90 miles an hour on the main line around. Raperos de Labranza. Pues Raperos de Labranza somos... unos músicos que tocamos todos en diferentes bandas en Bilbao. Al final yo creo que en Vizcaya hay una gran banda y todos vamos como rotando hacia diferentes sitios. Y bueno, estamos Piti Doyaga, que es guitarra, también con Costa Oeste, con Denny Merino, por ejemplo, Peter Abels, o Fake Band, por ejemplo. Entre otras cosas, Luis Echevarría, voz, guitarra, y luego parte de Steel River, que antes eran Rocadélica, Juan Gumucio a banjo, mandolina, y Chema Solano al contrabajo. Y yo, servidor, que canto, toco ocasionalmente el saxo y hago ruidos, si me dejan. Somos gente que llevamos una tira de años dando la matraca. Yo tengo casi 44 abriles, pues desde los 18 que empecé con Juan y los Sin Miedo a dar la tabarra, pues llevo una pila. No voy a decir los años, que saquen cuentas los oyentes. Yo siempre digo que somos músicos amateurs con actitud profesional, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final nosotros somos músicos en la parte residual, ya no de nuestras vidas, sino de nuestro ocio, ¿no? Nosotros los músicos de rock bebemos de las fuentes de la música popular afroamericana, que es como la madre de todas las músicas populares del siglo XX. Well, that's all right, baby, that's all right for you. Bluegrass, un poco, que es el antes del MTV Unplugged, existían estos desenchufados, y el bluegrass es un poco esa música como de raíces, yo que sé, pues hay una tradición afro, hay una tradición europea, viene de diferentes sitios, o sea, se mezcla con el blues, con el country, con el gospel a ratos también, con la música tradicional de los franceses que huyeron de Canadá en el siglo XVIII, yo qué sé, del Saideco, del Cayún, entonces hay una amalgama, ¿no? O sea, todo ese delta del blues, toda esa zona de Estados Unidos, yo creo que es como la gran música del siglo XX, la gran música popular. Nada desdeñable y al nivel de otras músicas más cultas. Para mí la música tiene valor y punto. Sí, al final hay un eterno diálogo de ida y de vuelta entre las músicas cultas y no cultas, o como quieras llamarlo, ¿no? Lo entretenido es la mezcolanza, ¿no? Si no hubiera habido, por ejemplo, un Camarón o un Paco Lucía que le hubiera dado por mezclar y de repente meter otros ritmos y otras sonoridades, sobre todo en el flamenco, pues el flamenco se habría quedado estancado, probablemente, o a lo mejor habría venido otro, ¿no? Pero bueno, en su día les cayeron hostias, por decirlo de alguna manera. Bastantes. Sí. Pero hoy en día es difícil esto, pensar en un estándar de jazz que no pase por el sonido de la guitarra de Paco Lucía, por ejemplo, ¿no? O del cajón de Rubén Dantas y tal. O sea, eso ya está como asimilado. De hecho, las nuevas generaciones creen que el cajón es flamenco, ha sido flamenco toda la vida y tal, ¿no? Y que no tiene un origen que es el que tiene, que es el peruano de las cajas de fruta y tal, que utilizan los esclavos. Entonces, la mezcla lo es todo en la música. Pero yo he visto a gente de clásico intentando darle swing a una partitura, porque al final la música popular es antes la música y después viene la partitura, ¿no? Muchas veces, y la partitura no suele reflejar generalmente lo que es la música, y no saben darle swing, no saben darle duende, y es un 4x4, lo más sencillo del mundo, ta ta ta ta, pues no lo saben hacer, ¿no? A las 8 de la tarde, sí, Thelonious Monk mediante. ¿Qué nos vamos a encontrar encima del escenario este sábado 12 de marzo? Sábado 12 de marzo. A las 8 de la tarde en La Ribera. En La Ribera, sí. Va a ser razonablemente fácil encontrarlo porque según entras por la entrada principal del mercado te vas a dar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar 5 tíos enamorados del bluegrass, hillbilly se llamaba en los años 30, que vamos a tocar una música muy sincera, muy, muy directa, y que lo único que tenemos en mente es que la gente lo pase bien, que ya es bastante nuestro tiempo, el jodido tiempo que nos toca vivir, ¿no? Vamos a encontrar desde alguna canción de un tipo que a mí me gusta mucho en inglés, que se murió hace relativamente poco, se llama John Baldry, que tocó con Rod Stewart, Elton John, los Rolling Stones le telonearon en los últimos 60. Sí. Ángela María. Ángela María, sí. Jan Goikoa. Y un gran tipo. Y vamos a encontrar también Towns Van Sant, que es uno de los grandes del country. Uno de los grandes tapados, esos personajes que ha influenciado a mucha gente, ¿no? Algo de Dylan también. Tocamos una de una peli que me encanta, que es Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah, el tema central de la peli. Sweet Virginia, del Exile on Main Street, creo que es. Sí, eso es. Clapton en su onda más country. Y ¿qué más tocamos? Ah, bueno, tocamos una de Charlie Hayden, una colaboración con Elvis Costello, un disco muy chulo que sacó Hayden de country, porque Hayden, la verdad es que lo que no hizo ese hombre, pues me acuerdo en los años 60 formó parte de una orquesta de jazz que se llama la Liberation Music Orchestra, que es con Carla Bley, yo creo que también tocaba, y tocaban canciones de la Guerra Civil. Eran una cuadrilla de rojeras británicos y estadounidenses, y estaba muy bueno. Pues también tuvo su beta country, algún disco con Pat Metheny hizo en esa onda y tal. Y bueno, eso es un poco lo que se va a encontrar. No tenemos grandes aspiraciones a ser pequeños, pero sinceros. Bueno. Sí, bueno, el mayor reclamo es que es bajo techado. Somos tipos razonablemente simpáticos en escena y, Y ya está, chicos, venirsen, que diría Lola Flores. Yo cuando empecé eran los años 90. En los 90 todavía coleaba bastante el rock radical vasco, que parece que opacó todo lo demás, o sea, parece que tapó todo lo de la demás escena cuando había otras cosas, ¿no? La oferta es mucho mayor, no ha mejorado el parné, maldito parné, ¿no? Y tampoco ha mejorado muchísimo las condiciones en las que se toca. O sea, como diría Jan Focas, que tenía una gran frase, que era: si los pelotaris no juegan en teatros, ¿por qué los músicos tocamos en frontones, no? Exploti que fai. Pero te podías haber quedado, cariño. Sí, buenas tardes. No, me he hecho un arriba. Por qué bonito. Ah, mira. Aquí no me está callado. Iván. Porja. Lay Down Sally es un tema que compuso Clapton en... Ostras, no me acuerdo. Hace unos años. Y bueno, se sale un poquito quizás de su material usual, digamos, porque es un country puro y duro. O sea, es un ritmo que te invita a bailar, a mover el esqueleto, por lo que somos muy famosos los vascos, por mover la cadera. Esto, como tenemos atrofia, pues bueno. Pero bueno, es un gran tema. O sea, es un gran tema que es muy paradigmático del estilo de Eric Clapton, que parece que pasaba por ahí. No sé, bueno, pues ya me toco una, ¿no? Pero que suena muy bien, es un temazo, temaco. Ya sabéis, vascos y vascas, bilbaínos y bilbaínas, este sábado, día 12 de marzo a las 8, y el mismo día que toco como vascos que soy, aquí tenéis la oportunidad con Eric Clapton. Underneath the velvet skies, love is all that matters, won't you stay with me? Don't you ever leave, lay down silent, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down silent, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sigues en Sin Acritud, el programa de los viernes al mediodía en 97.Irratia. estoy toda la vida enganchado. Este sábado 12 y organizado por Kakitzat, tendremos una serie de actos para recordar que hace 30 años Euskal Herria dijo no a la OTAN. Dentro de los actos, para celebrar este aniversario tan extraño, tenemos desde Kalejiras a las 12:30 organizadas anti-OTAN y antimilitaristas desde la plaza de Zabalburu. Tenemos también marchas contra la música militar, que partirá desde el gobierno militar de Bilbao hacia el Gasteche de Charri en Recalde. Y luego a la tarde, a las 7:30, tenemos una serie de conciertos en el Gasteche. Hoy no soy para nadie, hoy no soy para nada, hoy estoy borracho. Este viernes 11 de marzo a las 10 de la noche tenemos a los Zopilotes Chirriaus y a José Repiao en Deusto. Recordad que son fiestas de Deusto este fin de semana. La cantautora gallega Ses, que está pegando bastante fuerte, estará en la Sala Azkena en Bilbao a las 9:30 de la noche. En el Gaste local a de Deusto tendremos a Karcharot y a Raust a las 8:30. Sábado a las 9 de la noche y en la sala Stage Live, Aspen Cat y Snet Belcha en Bilbao. Tú dices que va a cantar, hace falta mucho ensayo. A las 10 de la noche en el Gasteche de Epa, no. Don Iván el Zoom, no me callo. Yo sí, y tan horrible. A las 10 de la noche en el Café Anchoqui tenemos a Cobra y a Minor Empires. En el Mercado de Rivera a las 10 de la noche a Los Raperos del Río. Bueno, y esto es más o menos las cosillas que se pueden hacer este fin de semana en esta ciudad de Bilbao. Recordad que si tenéis algún colectivo, un local o un grupo de jubilados que queréis anunciar vuestros eventos, vuestras salidas al monte o vuestros conciertos o actos culturales, tenéis en sinacritud@97irratia.info vuestro espacio para comunicarnos vuestras intenciones y situarlas en la agenda. Sabemos que llueve y hace frío, pero bueno, Bilbomatics desde Bilbao nos van a dar un poco de color jamaicano a la vida con el primer tema, Carola, de su primer disco. Yeah. familia, un viernes más. Ha sido un placer estar con vosotros en Sin Acritud y prometemos hacerlo mejor cada semana.